Vamos juntos a descubrir el universo de las letras. Somos el Aleph. Somos el Aleph. Literatura, poesía y muchas historias que contar. El Aleph. Explora tu mundo a través del mundo. El mundo. Escucha el Aleph. Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. En algún lugar de Amecameca, de cuya calle no quiero acordarme. Buenas tardes a todos los que nos sintonizan. Sean bienvenidos a esta emisión de El Aleph. El Aleph. Hola, ¿qué tal? En este espacio, a través del espectro radiofónico, tengo el gusto de saludarles. ¿Qué tal, Radio Escuchas? Les compartimos nuestros contactos en cabina 597-978-5252. Facebook, arroba elalep 2020. Instagram, arroba el-alep. También estamos en WhatsApp 55-60-61-66-97 para comentarios y sugerencias. El Aleph es su espacio. Estamos a punto de navegar en el mar de tinta y papel del que está hecha la literatura. Alistemos nuestras antenas receptoras y miremos a través de El Aleph. El Aleph. Comenzamos. Muy buenas tardes a todos. Hoy es viernes de El Aleph. Estás escuchando el 97.3 FM, La Voladora Radio Amecameca. Les saluda Martín Altamirano. Bienvenidos. Tenemos teléfonos en cabina 597-97-85252 o también pueden mandarnos un mensaje al WhatsApp 5540-61-5459 o al 5560-61-6697. La Voladora en línea, www.lavoladora.org, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. El Aleph está en Facebook como El Aleph 2020 y en Instagram como arroba el-aleph. Quedamos al pendiente de sus comentarios, sugerencias y opiniones. Mándenos un mensajito, háganos saber su opinión. Este también es su espacio. Y bueno, después de tantas semanas de no escucharnos, hoy por fin volvemos a la sintonía. Y qué mejor que con un... Vamos a hablar de un libro, de una obra bastante genial, a mi parecer, muy importante dentro de las letras mexicanas, que es La vida inútil de Pito Pérez, del escritor mexicano José Rubén Romero. Y para eso tengo el gusto de saludar a mi carnal, a mi hermano Raúl Valencia, que hoy nos acompaña con nosotros. ¿Qué onda, Raúl? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Martín, por la invitación. Gracias, hermano. Un gusto estar aquí. Un saludo también para toda tu audiencia, para todo el equipo que está detrás de este gran proyecto. Sí, ya lo dijiste, es una obra pues con todo el peso, ¿no?, que conlleva las letras mexicanas. Y bueno, pues vamos a ver qué tan sabroso se pone esto, ¿no?, en esta tarde. Aquí adentro soy Martín y allá afuera, ¿cómo qué? Allá afuera te conocemos como el buen maestro Tusa. Eso. Así es. Esta es una plática amena, ¿no? Lo bueno que es una plática amena. Bueno, y qué mejor que hacer más ameno el asunto hablando precisamente de La vida inútil de Pito Pérez. El otro día platicábamos con Raúl. Bueno, es mi amigo aquí, Raúl. Y siempre que me lo encuentro, siempre que tenemos el gusto de saludarnos, siempre le digo: y señor presidente, ¿qué va a hacer con el Pito adentro tanto tiempo? ¿Quieres explicarnos esa bellísima frase? Ok, bueno, pues antes que nada tendríamos que retomar al personaje, ¿no?, como tal. Decir que Pito Pérez, pues es un personaje que tiene dentro de sí toda esa sátira, ¿no?, toda esa genialidad para poner en contrapared a toda la sociedad. Dígase que pues la obra está llena de toda una crítica hacia sectores públicos, el gobierno, el sistema carcelario, dígase también el sistema de salud, y pues tampoco se salvan los jueces, ¿no? Y bueno, tampoco se salva, bueno, no se salva nadie, no se salvan ni los ricos, ni incluso los pobres, porque por ahí, más adelante leeremos un poco el fragmento justamente del testamento de Pito Pérez, que también no es que la cargue contra los pobres, sino que también él tiene este sentido como, cínico, de Diógenes el cínico, ¿no? De vivir como, bueno, Pito Pérez es un borracho, ¿no? Que se la anda paseando por todos lados y que aparte de no darle cuentas a nadie, tampoco le pide cuentas a nadie. O sea, es decir, anda muy a la deriva como el perro, como Diógenes el perro, ¿no? Ajá. Justamente comiendo de lo que sea, pagando. Es decir, creo que este personaje para nosotros como mexicanos no es tan ajeno porque conocemos a alguien que pueda vivir así, ¿no? O sea, esa persona que vive un poco desadaptada, dice él, yo soy un loco y gracias a Dios soy un loco porque los demás son una bola de hipócritas. Y les dice, bola de hipócritas. Ajá, sí, es muy importante lo que acabas de decir. En Pito Pérez no cabe la hipocresía. Es un personaje que dice las cosas directas y que a fin de cuentas también nunca queda como en mal, ¿no? Enfrente del amigo, enfrente de quien le invita a una copa, ¿no? Recuerdo muy bien un pasaje de este libro, que también está muy enmarcado. Hablaremos en un momento más sobre las adaptaciones fílmicas. Ahorita ya será una mención más, pero así rápidamente, en algún momento donde él se encuentra con unos amigos en una cantina, pues invita un trago al poeta, que es el que describe todo el pasaje de Pito Pérez, y pues hacen una reverencia ahí a una virgen, ¿no? No me gustaría contar todo porque me gustaría más dejar como que esta leve pincelada para que quien es tu auditorio pues también esté interesado en leer la obra. Porque pues realmente es magnífica el acercamiento que se tiene con esta obra de primera instancia. O sea, te atrapa. Es un ambiente muy, muy, muy padre el que se vive al empezar a leerlo, porque incluso hasta la misma escritura con la que está hecha, incluso el diálogo que utiliza Pito Pérez es muy poético. Es poético. Quizá por esa parte es como a mí me atrapó, ¿no? Claro. Precisamente para no hacer un tanto spoiler y que la gente lo lea. Sí, exactamente. También recordarás este principio, ¿no? En el principio que está Pito Pérez sentado en el campanario en Santa Clara del Cobre, Michoacán, y se acerca justamente el poeta, ¿no? Que va a ser su interlocutor a lo largo de la obra, ¿no? Uh-huh. Que son como que los dos personajes principales, podríamos decir, que llevan el hilo de la obra. Que le pregunta, ¿qué hace aquí Pito Pérez? Estoy pescando recuerdos con el cebo del paisaje. ¿Qué frase más evocadora y más chingona? Porque es precisamente eso. Creo que esa es la intención de José Rubén Romero, ¿no? Atraparte con esas pinceladas de poesía para que tú sigas la historia, porque al final de cuentas también esta obra es una tragicomedia, ¿no? Ajá. Nos reímos de Pito Pérez, pero en sí la historia de Pito Pérez es una historia muy trágica. Sí, tan trágica que, digamos, de pequeño le privaron del alimento, ¿no? Con tal de que la mamá de Pito Pérez le diera el seno, la leche a uno de sus vecinos que se había quedado huérfano, ¿no? Entonces sí, desde el nacimiento es una persona desdichada, y pues buscando, ¿no? Siempre sobresalir en una sociedad que, bueno, también cabría decir que uno de estos datos es que es una obra postrevolucionaria que precisamente critica todo este sistema que quedó después de la revolución. Entonces, pues hay por ahí vienen muchas cosas, ¿no? Y, entre ellas, pues las injusticias es también uno de los de las principales ideas que quiere retratar José Rubén Romero en esta obra. Antes y después de la revolución. Bueno, la obra sí se escribe. Sí, es post. Sí, sí, exacto. Sí. Pero a lo que me refiero es que dentro del argumento sí hay como que un intermedio, ¿no? Precisamente el libro se divide en dos, ¿no? Y hay un intervalo de 10 años, ¿no? Entre que Pito Pérez deja de ir al campanario y después se encuentran en Morelia. Se encuentra en Morelia con el poeta, ¿no? Y dice, el torbellino de que vino del norte nos arrebató a todos. Entonces ese no se menciona como tal directamente la Revolución Mexicana, pero sí con esa frase, vino el torbellino del norte y nos arrancó a todos. Pues es, que fue la revolución. Y bueno, no sé si tú también encuentres cierta relación de esta obra con otras que la antecedieron. Por ejemplo, el Catrín de la Fachenda de Lizardi, el que escribe el Periquillo Sarmiento. Ah, sí, sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Porque bueno, en esta obra de El Catrín de la Fachenda, también es como que un peladito, ¿no? El que anda por ahí solamente, no aprovechándose de los demás, sino anda con sus amigos pidiéndoles de comer, pidiéndoles una copa, ¿no? Oiga, amigo, invíteme de comer. Uh-huh. Y va, lo invitan de comer, ¿no? Invítenme una copa, y van y le invitan una copa. Y así se la anda pasando de fiesta en fiesta, a final de cuentas, viviendo a costa de los demás y siendo un vagabundo también, como justamente como Pito Pérez. Sí, digamos, se retoma aquí el papel del pícaro, ¿no? Es una novela picaresca, es una novela basada en la picaresca española, aunque también yo podría decir que por ahí sí analizamos bastante el asunto de cómo es aquel personaje pícaro. Digamos que Pito Pérez no lo es tanto, ¿no? O digamos como que se sale de los márgenes de estas líneas. Porque el pícaro no se enamora y Pito Pérez vaya que se enamora bastante, ¿no? Se enamora y le rompen el corazón. Pero bueno, de eso vamos a seguir platicando después de un corte. Estamos en El Alep. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos al Alep. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 5 y 16 minutos. Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Gracias por seguir con nosotros en El Alep. Estamos hablando de la obra La vida inútil de Pito Pérez, de José Rubén Romero, y pues nos acompaña aquí el licenciado Raúl, licenciado en Letras Latinoamericanas, se me olvidó decirlo hace rato, por la Universidad Autónoma del Estado de México, que pues también ha trabajado esta obra, conoce muy bien esta obra, y comentábamos que hay adaptaciones, bueno, él nos mencionaba que hay adaptaciones cinematográficas. ¿Nos quieres contar de eso, Raúl, por favor? Sí, existen tres adaptaciones que se hicieron al cine directamente desde la obra. Yo solamente podría decir que he visto dos de ellas, de las cuales me han gustado bastante. La primera de ellas es con Germán Valdés Tintán. La segunda que yo con la que tuve el encuentro fue con este actor Ignacio López Tarso, que yo jamás pensé que Ignacio López Tarso pudiera tener tanta versatilidad, ¿no? en su personalidad como actor. Yo lo recuerdo de la infancia con Cricri. También lo recuerdo de la película de Macario. Y pues verlo ya como el quien interpreta a Pito Pérez, pues ese ya fue un plus, ¿no? Me gustó mucho su trabajo. Sin embargo, hay otra adaptación fílmica con Manuel Medel. Esa es la que no he visto. Esa es la que yo creo que al rato, en un rato que tenga yo disponible, me la voy a chutar. Porque pues es algo que... La tienes de tarea. Sí, ya es una tarea. Es digamos, ya un tache aquí, ¿no? Porque tendría yo que haber llegado con esa noción también de esa película. Pero no te creas, aún así queda mucho que recortar de estas 12 películas que he visto. Tintán, para mí, hasta el momento, de entre estos dos actores que yo he presenciado sus trabajos, es para mí quien más se acerca. Por el tono de voz, porque realmente sí refleja al personaje vagabundo, borracho, con no estoy hablando de ti, claro que no estoy hablando de ti, mi buen amigo. Perdón. Tusa, alias Martín. y pues ese es mi punto de vista, ¿no? Ya también sería pues invitar a quienes te escuchan o se escuchan para que pudieran verlas. La primera adaptación de la que hablas es la de Miguel, bueno, el director se llama, no es cierto, el que la adaptó se llama Miguel Contreras Torres. Ajá. De 1944, y desde luego el protagonista es Manuel Medel. Y sale Katy Jurado. Ay, perdón, Katy Jurado. Como, cambiaste de color. Sí, es que como el personaje de Soledad, este personaje que canta ahí la guitarra, ¿no? Y que al final de cuentas se termina casando con otro. Y es también le rompe el corazón a Pito Pérez. No sería la primera, porque Chuchita. Ah, bueno. Chuchita está interpretada en la versión de 1957. ¿De Tintán? La de Tintán. Fernando de Fuentes es el director. Chuchita está interpretada por Anabel Gutiérrez. Así también es. Una belleza de actriz en aquella. Y por Andrés Soler, que es el enlace del poeta, y también sale Ramón Valdés, ¿no? Ramón Valdés. Un pequeño papel ahí. La tercera versión es de 1970, es la que mencionas, con haciendo el papel de Pito Pérez, Ignacio López Tarso. Lucha Villa es el personaje de Soledad, uh-huh. Y Lilia Prado, otra vez, perdón, se me atrapó la saliva, es el personaje de Jovita, que es la esposa del boticario. J de Jiménez, ¿no? Y Carmen Salinas como la enfermera Pelagia. Yo creo, Raúl, que de estas tres, bueno, es obviamente hay que verlas. Yo creo que de estas tres adaptaciones, no voy a pelear contigo con cuál actor, porque yo creo que los tres le dan algo al personaje. Uh-huh. A mí honestamente el personaje que más me causó lástima, como debe de causar, me imagino, el personaje de Pito Pérez del libro, es el de Medel. Es el de Medel. porque, bueno, López Tarso es un actorazo, ¿no? Tintán sí se acerca mucho al personaje de Pito Pérez, pero Tintán es Tintán, o sea, yo a mi parecer hay más de Tintán en Pito Pérez que de Pito Pérez. Ok. Por lo menos en esa adaptación. Y ya la de Medel es más así como que más, como que sí te da, dices, no manches, pobre cuate, ¿no? Aparte de que, bueno, en la adaptación de 1970 no hay poeta. No hay este poeta que va al campanario, no hay esa interacción. Y en las otras sí. Tal vez sí se repiten algunas escenas. Y bueno, obviamente el libro no tiene que ser igual que la película. En algunas se van salteando episodios, algunas ni siquiera... Hay unos pasajes que en unas sí, en unas no, o que están en desorden. O que bien juntan todas. No sé si te acuerdas en la versión de Tintán. Hay como tres historias independientes que en el libro son independientes, sí, pero que están en el alejadas. Filme están las tres juntas. Sí, forman una sucesión, ¿no? Ahí. Sí, sí. Yo creo que también cada director le pone su granito de arena, ¿no? A final de cuentas es un trabajo que también ellos quieren, pues, dar a conocer a partir de su propia experiencia, a partir de su propio genio, ¿no? Como directores. Y eso es muy válido. O sea, ¿cuántas adaptaciones fílmicas no hay de otras novelas o de cualquier otro instrumento que se acerque al séptimo arte y que cada una tiene como que ese toque, ¿no? Esa pizca. Y hablando de pizcas, ¿qué te parecería un trago ahorita de mezcal? De aguardiente de Pátzcuaro, además, ¿no? Y justamente también hay fragmentos poéticos dentro de la obra. También hay, sí, claro que sí. Hablábamos sobre la que está al principio, la del campanario, la de estoy pescando recuerdos con el cebo del paisaje, pero hay otras también. ¿Alguna que nos quieras comentar o compartir? Sí, mira, hablando de todos estos amores que dejan a Pito con el corazón roto, recuerdo también mucho la escena con López Tarso. No aparece en el filme de Tintán, pero aparece en el filme donde actúa Tarso. Es el poema que le escribe a Soledad, que bueno, no le escribe, que le declama a Soledad en plena boda, ¿no? Ah, sí. Que termina con un botellazo de parte del novio sobre la cabeza. Y también está en la versión de 40 y 44. Sí, dice así. El pueblo lo felicita por la mujer que se lleva. Es dadivosa, bonita, diligente y casi nueva. Tiene un lunar en el pecho, barbas en las pantorrillas, y verá usted, satisfecho, que ya no tiene cosquillas. Le huelen mal los sobacos si seguido no se baña. Al fin de los arrumacos, gime, muerde, grita, araña. Y justamente es ahí cuando le dan el botellazo en la cara a Pito, sí, Pérez por pasado de lanza. Sí, mira, podríamos leer la parte del libro. Échate, dice, ¿sí? El novio se puso de pie con la cabellera alborotada, los ojos echando chispas, y cogiendo una botella de sobre la mesa, me la tiró con tal tino que, dándome con ella en la frente, me hizo rodar por el suelo bañado en mi propia sangre. Esa imagen es muy descriptiva, ¿no? Perdón. Sí. Ya verla también ya es... Bueno, yo me quedé muy impactado. Y que justamente, por ejemplo... Más que nada por el poema. No, es... Y verá con... ¿Cómo dice? Y verá con asombro que ya no tiene ni cosquillas, ¿no? Y verá usted satisfecho que ya no tiene cosquillas. Porque bueno, este personaje, Soledad, se dedicaba junto con su tía a vender maíz, a vender... Sí, así cosas, es. Y a Pito Pérez le daban un trago de alcohol, porque él les llevaba las cuentas, ¿no? Así es. Y se termina enamorando Pito Pérez de Soledad. Y Soledad dice, no, yo tiro más grande, yo tiro más alto. Yo no voy a casar con un borracho como tú. Yo quiero algo mejor. ¿Como yo? No, digo, como Pito Pérez. Ah, perdón. No, como Pito. Entonces, elige no sé a quién. Bueno, es que no es, recuerdo. Es el contador. Ah, el contador. Sí, lo cambié por el contador. Pues obviamente... Un contador con traje, con carrera, que pues es hombre de números, ¿no? Y eso implica cierto prestigio. Pero Pito Pérez era un hombre de letras. ¿Cuántas veces no han dejado a los hombres de letras por, por hombres de números? Que la canción empezaron los simples directos. Bueno, justamente en el, no es cierto. Justamente en la versión de 1970, cuando está declamando estas coplas, ¿no? Que se estilaba mucho antes, ¿no? Que en las bodas se lanzaban. A ver, échale una copla a la feliz pareja, ¿no? Pues a ver, ahí va del ronco pecho e improvisado además. En esa escena está el padre Pureco, que es personaje de otra historia. Es decir, en la versión de 1970 hay esa mezcla entre historias, ¿no? En una sola escena. Que justamente el padre Pureco, en la versión de 1970, está interpretado por el mismo actor que hace de la muerte en Macario, también con López Tarso. Con López Tarso. Uh-huh. Entonces, es más como para que el público vean las tres. Yo estoy de acuerdo con Raúl. Hay que ver las tres, las tres adaptaciones, porque las tres adaptaciones son geniales. Que cada director quiso como que, a ver, vamos a mezclar, no para contrariar la obra, ¿no? Sino para que precisamente el público la disfrute mejor, para que no se haga tanta... Digo, si puedes mezclar tres historias en una sola escena, pues qué mejor. Obviamente ahí hay ahorro de tiempo, ¿no? Uh-huh. Te cansas menos, etcétera. Pero sí, también hay que recurrir a la obra para entender de dónde viene cada uno de los personajes. Sí, claro. Lo que yo podría sugerir es primero enfrentarse a la obra literaria, la obra escrita, y posteriormente pues ya seguir. Yo creo que no podría ser... No es necesario, creo, seguir un orden, ¿no? Así como fueron publicadas las adaptaciones fílmicas. Pueden tomar el orden que ustedes gusten, pero sí, yo iría primero con la obra escrita. Y bueno, ya Raúl nos compartió algo de las coplas, ¿no? Que lanza Pito Pérez en la boda de Soledad. Pero bueno, no sé si estés de acuerdo aquí conmigo. Hay más poesía en esta obra, a pesar de que no esté escrita en verso. Exactamente, ajá. Yo encontré un pasaje que me gustó muchísimo y que creo que es, de cierta forma, prosa poética. Es precisamente cuando Pito Pérez entra a esta cantina, ¿no? La que dices, y se da cuenta de que el cantinero es de Pátzcuaro. Así es. Y es la Virgen de la Salud, ¿no? Que justamente y dice... Y le preguntan a Pito Pérez, pero a ver, Pito Pérez, usted del diario se emborracha, ¿no? ¿Cómo le hace para estar borracho del diario? Dice, no, yo elevo una oración a la Divina Providencia, que es la dueña de todo. Y si ella me da permiso, ella me lo concede, ella me lo da, ¿no? Ajá. Y entonces, y empieza a hablar bien de Pátzcuaro y empieza a decir que la Virgen de la Salud es muy milagrosa. Y le hace una oración a la Virgen de Pátzcuaro, a la Virgen de la Salud, porque sabe que el cantinero no va a dejar que la Virgen quede en mal. Y entonces Pito Pérez eleva una oración a la Virgen y mágicamente aparece un trago ahí en la mesa, puesto por... Una botella completa ahí. Sí, ese es lo que te decía, ¿no? En algún momento él no quiere... dice, podré ser borracho, podré estar sucio, ¿no? Pero jamás dejaré que pues insulten mi genio. Y no faltaré a mi palabra. Así que yo invito y lo dicho es. Y él invita el trago con ese genio, ¿no? Que lo caracteriza para salir del, pues prácticamente de los problemas, ¿no? Y recordarás que, por ejemplo, en la adaptación de 1957, de la de Tintán, cuando llega a un pueblo nuevo, ahí está con una señora de las naranjas y le dice, Y está bien genial porque está el tianguis, ¿no? Y una señora está vendiendo naranjas, la otra está vendiendo tortillas y la otra está vendiendo, creo, longaniza. Longaniza, ajá. Y le dice, oiga, señora, mire, dice doña tal que si le fío unas naranjas, por favor. Sí, joven, para ella, lo que sea. Y va y le dice lo contrario a la otra, ¿no? Y se hace... A la de la longaniza. La de longaniza y luego la de las tortillas. Y se hace de desayunar ahí, ¿ya? Naranjas, tortillitas y... Y su cacho de longaniza para comer. Entonces, es ese ingenio picaresco. O sea, a nosotros a lo mejor ahorita nos da risa. Por eso te decía que es una... Me parece que es una tragicomedia porque... Porque haces algo trágico que pase en la vida, ¿no? El hecho de no poder llevarse un taco a la boca, pues sí, digamos que no causa tanta risa si lo vemos ahorita, ¿no? Y sin embargo, puesto en un libro y puesto de manera burlesca para hacer una crítica, como bien decías, sí te dices, bueno, tiene elementos cómicos. No, sí, claro, por supuesto. Y así en todas estas, como te lo decía, ¿no? O sea, salir de esos problemas con algo que parecería que el personaje se saca de la manga, ¿no? Digamos, mira, es como nosotros en algún pasaje cotidiano en las calles, ¿no? Podemos ver personas que pues son vagabundas, que están tomando del diario... que de hecho no tienen pues ningún ingreso, ¿no? Y bueno, me ha pasado a mí el hecho de preguntarme de dónde sacan para seguir tomando, de cómo son personas que están tan marginadas que no sé si ya han comido, no sé si lo hará, pero siguen allí, ¿no? Y es precisamente lo que creo que la obra refleja, ¿no? O sea, también todo este sector que está marginado, todo este sector que ha existido desde tiempo atrás. Y el hecho de decir que, pues, que una persona de ese, vaya, de esa condición, pues no tiene que ser de ninguna manera ¿cómo decirlo? No lo puedes subestimar, ¿no? Claro. Bueno, finalmente Pito Pérez es, digo, hablando ahora sí de, bueno, esta vez de estratos sociales y de eso, pues Pito Pérez sería como que un lumpen, ¿no? Un lumpen por proletariado, ¿no? Los que de plano están marginados a la orilla de todo, ¿no? Los que... de plano no tiene ni esa fuerza productiva ni para vender, ¿no? Los que van a de veras a la vereda del camino, ingeniándoselas como ellos saben. Y sin embargo, Pito Pérez es una persona muy inteligente, es una persona muy, muy poética. Bueno, y hablando de poesía, ahora sí voy a leer este fragmento que hace rato como que me fui por otro lado y no llegué al punto que... Yo esperaba eso, pero bueno, venga. Bueno, está bien. Entonces, Pito Pérez está... quiere lisonjear con el cantinero que sabe que es de Pátzcuaro, y ahora Pito Pérez va a hacer una descripción de Pátzcuaro y la hace en estos términos. Pero la metrópoli que más me gusta es Pátzcuaro, en donde una ciudad con una tristeza más poética, en donde un lago como el suyo, mineral líquido, cuya veta de peces de plata es inagotable, en donde un panorama más hermoso que el que se descubre desde la cima del Calvario, que abarca todo Michoacán, y si apuramos un poco la vista hasta las torres de Guadalajara, único en el mundo por la definidad del aire en los contados días que no llueve, en donde una virgen más milagrosa que la de la salud, que concede cuanto se le pide. Y ahí es cuando Pito Pérez pide una botella de mezcal y aparece. Y aparece. Y bueno... Pito Pérez, además de ser, es un personaje bastante mítico. Ya también hacíamos hace rato como que la alusión a Diógenes el Cínico, ¿no? Uh-huh. Que es el que, precisamente de ahí viene el término cinismo. Pito Pérez es un cínico, porque les dice a todos que es una bola de hipócritas. Y él dice, bueno, está bien que mi familia la tengan como una familia de locos, ¿no? Mi hermana se casó con un cirquero, ¿no? uno de mis hermanos es un cura, pero que no confiesa solo a las beatas o algo así, ¿no? Ajá. Mi hermano es un abogado. Un abogado. Entonces, y les dice, ustedes son una bola de hipócritas, ¿no? Porque no viven, porque le tienen miedo a la muerte. O sea, ¿por qué le tienen miedo a la muerte? Que eso, lo del miedo a la muerte, al final de cuentas, también va a ser un tópico bastante, que tiene bastante peso al final de la obra, porque precisamente es ese no temerla a la muerte, tan es así, que ¿quién es la novia de Fito Pérez? La Caneca. La Caneca, la que no come, ¿qué? Por aquí anda, por la aquí que no come carne ni manteca, ¿no? Algo la Caneca así. No es gorda ni seca, ni come manteca. Exactamente. O sea, Fito Pérez se casa con la muerte. Sí, es... pues yo creo que es algo que de alguna manera caracteriza al mexicano, ¿no? El no temerle a la muerte. Algo que ya había dicho Octavio Paz. Exactamente. Y que también, bueno, es una manera de vencerla, ¿no? Si Pito Pérez fue desafortunado en el amor varias veces y lo bateó su vecina, ¿no? Que se va con su hermano. Con su hermano. Fíjate, su hermano le dio baje. Y se va, Jovita, bueno, Jovita porque pues era... Jovita necesitaba unas friegas porque estaba muy mal. Sí. JDJ era un personaje muy obeso que pues, se la pasaba durmiendo. En su botica y no sabía nada. Etcétera, ¿no? Soledad también, por ahí le da la vuelta y Chuchita también, ¿no? Chuchita. Bueno, no, Chuchita no le dio la vuelta. El que le dio la vuelta fue el otro, ¿no? Bueno, ya cuando se enfrenten al filme de Tintán, ahí se podrían ver algunas cosas con Chuchita, donde pues de alguna manera pues se aprovechaba, ¿no? Yo creo que se aprovechaba de Pito, porque pues que la medallita da gratis, que el sirvió para el santito da gratis, ese tipo de cosas, ¿no? El reflejo del interés de las personas sobre alguien que tiene una posición, ¿no? En este caso, pues él era el párroco, el acólito, el mandadero, sacristán y ¿cómo lo dice? Y de todo. El paquete completo. Algo así, y el paquete completo. entonces yo creo que ahí, pues sí, Chuchita le dio vuelta, de alguna manera. Pero al final de cuentas, a lo que me refiero es que de todas las personas o de todos los amoríos que no se lograron con Pito, o que Pito Pérez no logró, el que al final se logra es el de la muerte. Y escapa de la muerte y se casa con... Primero escapa de la muerte y luego se casa con ella, ¿no? Porque cuando estaban en el... fue a dar a un sanatorio, ¿no? Y que ahí el doctor mataba a todos los internos. Matasanos, sí. Era un matasanos. Mataba a todos los internos, ¿no? Se murió tal cuate, se murió por, no sé, le dimos un cierto brebaje. No, pues ahora dele menos, ¿no? A ver qué le pasa. Y el otro, pues ya ni modo. Se escapa de ahí y ahí es cuando... que me da mucha risa la versión de López Tarso. Porque... ahí como que hace algo con el esqueleto, no recuerdo bien qué hace con el esqueleto ahí Pito Pérez, pero como que es un ¿cómo decirlo? Es algo un poco hasta erotizado, ¿no crees? No sé si te acuerdas. Sí, es como esa parte donde no solamente es decir el amor a la muerte, ¿no? Sí también tiene ese toque erótico, pero que no pasa a lo vulgar, ¿no? Yo creo que esa sería la idea, lo erótico no vulgar, lo erótico bien planteado, ¿no? Como lo dijimos, ¿no? Los spoilers, ¿no? A mí no me gusta que me spoilen. Por eso de esa manera, pues... nuevamente se hace la invitación para que se enfrenten a la obra literaria y después a las adaptaciones fílmicas, que incluso también hay por ahí una adaptación más con Medel, se llama Pito Pérez se va de bracero. Uh-huh. Ajá, es una película de 1948 dirigida por Alfonso Patiño Gómez. Y bueno, lo repito, es protagonizada por Manuel Medel. Pues aquí es, obviamente, todo el título lo dice, ¿no? Que se va para los Estados Unidos. Pero eso es una secuela, ¿no? Exactamente, sí, ya es una secuela. Eso ya está, digamos, fuera, ¿no? Fuera de la historia, porque, bueno, Pito Pérez, eso es también curioso. ¿Cómo no muestran la muerte de Pito Pérez en las tres? No es cierto, sí, en una sí. Sí, sí, sí. Que es en la de López Tarso, ¿no? Sí. Que Pito Pérez está durmiendo en el campanario. Y llega un chamaco y le da la campanada y Pito Pérez se despierta, ¿no? Ajá. En una se despierta, ya en la otra ya no. En la otra ya no se despertó. Y en la otra termina el film y en Pito Pérez yendo caminando ahí. Esa es la de Tintán. La otra no la vi porque el video de YouTube está cortado y sí me enojé muchísimo. Dije, no, ¿por qué? Ya después la busqué, pero fue demasiado tarde. En fin, creo que vamos a un corte. Sí, vamos a un corte en un momento, en 2 minutos regresamos. Bueno, ahorita todavía no. De las tres adaptaciones, Raúl, ¿tú cuál crees que sea la de más peso? ¿Cuál puede tener más peso y por qué? De las tres adaptaciones, me quedaría solamente con dos. Pues yo sigo en lo dicho, a mí me gusta más la de Tintán, porque yo ahí detecto un poco más del personaje. Ya quizá después de ver la de Medel, quizá cambie mi opinión. Pero yo me quedo con la de Tintán. Por lo picaresco, ¿no? Sí, es algo que también había mencionado anteriormente, porque creo que el personaje le va. O sea, a final de cuentas, sí. aunque no hable, si tú dices Tintán interpretando a Pito Pérez. Y dices, caramba, sí es el que yo me imaginé en el libro. Eso creo que es lo que me pasó a mí, Sí. Yo generé la imagen de Pito Pérez en mi cabeza cuando estaba leyendo la obra. Y cuando vi a Tintán dije, caramba, es él. Es él, te digo, aunque no hable, ¿no? Yo digo, es él. Y hay también cosas de Tintán por ahí en el film que dices, bueno, este es de Tintán, pero bueno, como tú dices, sí le queda al personaje, ¿no? Eso de cuando está, recogiendo la limosna en la charolita, ¿no? Y está la moneda, y bueno, ustedes no la van a ver, pero está la moneda y de pronto quita la charola y arrebata el peso antes de que caiga al suelo. Eso es como el pachuco más o menos. Bueno, ahora sí. Vamos a un corte, en un momento regresamos. Gracias por estar en sintonía. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. XHECA, La Voladora Radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 5:46. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Regresamos a Alep, gracias por seguir con nosotros y pues bienvenidos a este último bloque, ya casi nos vamos. Estamos platicando con Raúl Valencia acerca de este libro, la obra La Vida Inútil de Pito Pérez, de José Rubén Romero. Y vamos a comentar algo sobre el testamento de Pito Pérez, que también es muy curioso. Raúl. ¿Algo que quieras comentar acerca del testamento de Pito Pérez? Pues que yo me quedo con la última parte de este testamento. A final de cuentas, Pito nunca tuvo los pelos en la lengua, ¿no? Como se podría decir. Sin pelos en la lengua decía las cosas. No perdonaba a ricos ni a pobres, también como tú lo mencionaste. Y pues sí, ya para este último bloque me gustaría leer la última parte. Pero pues también, pues digo, es parte de un todo, ¿no? Este testamento que es breve, pero también el inicio, como tú me lo comentabas hace un momento, pues tiene lo suyo, ¿no? Entonces, pues no sé si quieras que compartamos el inicio y el final. Va, me parece bien. Les decía yo que Pito Pérez desprecia, bueno, no sé si desprecia a todo el mundo, pero sí como que guarda cierto, no sé si llamarlo rencor, resentimiento, con todos, ¿no? Con todo el mundo. Dice así, y es muy interesante, este discurso es bastante interesante. Lego a la humanidad todo el caudal de mi amargura. Para los ricos, sedientos de oro, dejo la mierda de mi vida. Para los pobres, por cobardes, mi desprecio, porque no se alzan y lo toman todo en un arranque de suprema justicia. Miserables esclavos de una iglesia que les predica resignación y de un gobierno que les pide sumisión sin darles nada en cambio. No, esa frase creo que es muy, es bastante fuerte, ¿no? Porque estamos todos acostumbrados a que siempre pegarle a los ricos, ¿no? Es que los ricos tienen la culpa, mueran los ricos, cilindros de oro, avaros, etcétera. Uh-huh. Pero ¿quién se puede imaginar que también a los pobres les toque, ¿no? Para los pobres, por cobardes, mi desprecio. Sí, yo creo que esa condición, ¿no? Sí, va ligada a la cobardía, el hecho de no poder salir de ahí o de no querer hacerlo, ¿no? El hecho también de esperar todo, ¿no? Claro. Bueno, todas las condiciones que se manejan en la sociedad como un fenómeno, pues creo que recaen en esto, ¿no? Compartimos la última parte de este testamento. Dice: fui un borracho, nadie, una verdad en pie, qué locura. Y caminando en la otra acera, enfrente de mí, paseó la honestidad su decoro y la cordura su prudencia. El pleito ha sido desigual, lo comprendo, pero del coraje de los humildes surgirá un día el terremoto y entonces no quedará piedra sobre piedra. Humanidad, pronto cobraré lo que me debes. Totalmente asimétrico con aquel poema, ¿no? Que dice: vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Híjole. Aquí es lo contrario. Híjole. Aquí es exactamente lo contrario. Tranquilo, no es necesario tanta violencia. Tanta violencia. Perdón, es que me exalté un poquito, pero es justamente lo contrario. O sea, es es Amado Nervo, ¿no? Como que a la mala, ¿no? Bueno, yo creo que todo va partiendo desde la vivencia, ¿no? Obviamente quien la ha ido bien podría decir: vida, nada me debes. Estamos en paz, sí, claro. Obviamente, Pito, pues no podría decir eso. En ningún momento. Pero bueno, también nos quedamos con esto de que Pito Pérez, al final de cuentas, él construye su vida, ¿no? A pesar de que se pueda quejar, a pesar de que pueda reprochar, le pueda reprochar al amor, le pueda reprochar a la suerte. También él construye, él se construye una vida, ¿no? Él es dueño de su propio destino. Y entonces el reproche como que me parece a mí que ya no sabe igual. Porque bien tú puedes reprochar algo, si lo has intentado todo y de plano no, pues bueno, es como que el reproche cabría, ¿no? Pero si Pito Pérez, desde el momento en que se empieza a construir él, toma determinados caminos, como que el reproche sí molesta un poco. ¿No crees? Sí. ¿Sabes qué? Ahorita que... Ibas a leer otra cosa. Sí, que se mencionaba esto. Hay algo también aquí en contraste. Él dice, pobrecito del diablo, qué lástima le tengo porque no ha oído jamás una palabra de compasión o de cariño. Nunca se agradece al diablo, gracias diablo mío por esto, ¿no? Siempre se le agradece a un Dios. Es totalmente una crítica, ¿no? A la iglesia. Desde luego. Y pues pobrecito diablo. Pobrecito del diablo y pobrecito de Pito Pérez. Raúl, te agradezco mucho que hayas estado aquí. ¿Quieres mandar algún saludo? Hombre, pues muchas gracias. Sí, claro que sí. Una felicitación especial a mi sobrina que este día cumple años. Amante también de las letras. Perfecto. Pues un saludo muy especial para ella. Que se la pase muy, muy bien. Ya al rato habrá por ahí una compartida en familia. Al rato llegamos. Al rato llegamos. Sí, claro que sí. Pues muchas gracias también a ti por la invitación. Qué gusto que existan estos espacios. Gracias, diablo mío. Gracias, diablo mío. No, gracias a quienes están detrás de todo esto. Realmente, muchas gracias. Gracias. Y felicitaciones, a ti, muchísimas gracias, Chulo. Por aquí, es de tu casa, ya sabes, por aquí siempre serás bienvenido. Bueno, esto ha sido todo. Se quedan en la frecuencia del 97.3 FM, La Voladora Radio Ameca Meca. Gracias por sintonizarnos, síganse cuidando, que pasen una bonita tarde. El Alep se despide. Yo soy Martín Altamirano, hasta la próxima semana. Bueno, esto ha sido todo por esta tarde. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes, Facebook, El Alep 2020, Instagram, el-alep, y también estamos en WhatsApp, 5560-616697. Teléfonos en cabina, 597-978-5252. Y si te perdiste nuestro programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como El Alep en lavoladora.org. Nos escuchamos el siguiente viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Y recuerden, ya lo dijo el maestro Borges, mientras no abrimos un libro, el libro es una cosa muerta. Vamos juntos a descubrir el universo de las letras. Somos el Alep. Somos el Alep. Literatura, poesía y muchas historias que contar. El Alep. Explora tu mundo a través del mundo. Escucha el Alep. Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Alep. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.